¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos en Notas en 35 milímetros, como todos los jueves aquí en Radio Leufú. Nuestra edición 148, que es la novena edición del año 2019. Y un comentario de rigor, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, el tiempo pasa rápido con este, en este frío invierno, aunque bastardo, como decía el Alex DeLarge en La Naranja Mecánica. Bueno, vamos a dedicar el programa hoy día a uno de nuestros fetiches quizás cinematográficos, Rutger Hauer. Ay, dolor en el alma. Que nos dejó hace unos días atrás, el 19 de julio. Oye, estaba enfermo, yo no tenía una enfermedad breve, decía el comunicado familiar. Y recién se supo ayer miércoles. Ya, intimidad, qué bueno de para su, la llegada a su fecha de caducidad. Un gran, gran actor de, en película simple, en película violenta. Me acuerdo esa algo así como Victoria Sangrienta, que era terrible, medieval. Una película, Paul, bueno, él hizo muchas películas con Paul Verhoeven. Sí. Y también hizo, después de Blade Runner, una película de terror. Bien sangrienta, que se llama The Hitchhiker. No, yo te iba a hablar de la... Que después se hizo serie. Te iba a hablar de la epopeya del bebedor, algo así se llama. Sí, La leyenda del santo bebedor, sí. De hermano Olmi. Quien no fue tan buena también, película, pero actuaba muy bien él. También El futuro, de Alicia Scherzon, una directora chilena, la filmó en Italia con Manuela Martelli, la actriz. Sí, no la he visto. Todavía muy jovencita en aquella época, y Rutger Hauer. Fíjate que esa película no la he visto. Así que le vamos a dedicar a Rutger Hauer el programa de hoy. Una gran, gran película que todo el mundo tiene que verla. No es un imperativo estético, ético. ¿Cuál dices tú? ¿Blade Runner? Por supuesto. Sí, yo creo que es la... Y la escena de Rutger Hauer, dice la leyenda que improvisó algunas palabras en su discurso. Efectivamente, lo que tenía él, que el parlamento era de 3 páginas, si no me equivoco, o 1 página, me acuerdo, pero era bastante más largo. Y él lo recortó y le agregó las líneas de remate que son preciosas. El de Tears in the Rain, digamos, es una creación de él. All those moments we've lost in time, like Tears in the Rain, es una cosa que él agrega. Así es que, bueno. Tan humano, el no humano. Precioso. Sí. Tienen que verlo y ojalá pudieran todos ver esa escena al menos. Todavía hay gente, fíjate, que discute. Blade Runner no la encuentran tan buena, yo no sé. ¿Qué tienen en la cabeza esa gente? súper democrática y tolerante. O sea, no es una película perfecta. Nadie puede hablar de perfección, menos en el arte, porque están todos. Aunque nos acusen de relativista, pero es una película cercana a lo perfecto y es redonda. No hay nada que sacarle ni que ponerle. Incluso hemos visto las versiones que le sacan la voz en off, que le ponen la voz en off, que no. O la misma escena que agrega o que saca en las versiones del director. Pero en su cualquiera de sus versiones, yo creo que le marca. Mira, el gran filósofo norteamericano Richard Rorty, releva, digamos, el relativismo. Dice, no se puede no ser relativista. No, pues uno no puede. Pero eso implica responsabilidad. Exacto. Lo mismo plantea el filósofo anarquista Tomás Ibáñez, español, muy muy bueno, que es una de las cosas que hay que leer. Uno en la medida de su ignorancia tiene que ser relativista, porque uno no conoce todo. Y si hay gente más bacana que sabe más, bueno, ellos podrán aspirar y además, a otra desde cosa, un pero punto uno de vista también epistemológico y constructivista, nosotros no podemos dar cuenta de algo que no sea nuestra propia experiencia. Por supuesto. Siempre estamos nosotros filtrando nuestra lo que vamos viendo a partir del propio conocimiento que tenemos previo y nuestros prejuicios, que no tiene que ver con el concepto de prejuicio como una cosa negativa. El conocimiento previo. Pero en todo caso uno hace el esfuerzo de tratar de ser tolerante y todo, pero no me vengan a decir que uno es 100% siempre tolerante, incluso a veces tolerante en las grandes cosas y en lo más personal o en lo más familiar cae en el pecado del pequeño fascista que todos llevamos dentro. Sí. Por eso pienso que el discurso de Rutger Hauer, la escena de Blade Runner es un imperativo estético y ético. Sí, oye, bueno, vamos con algunas noticias. Ah, yo pensé que ya íbamos a pasar al... No sé cómo estamos con el tiempo porque perdí mi reloj que estaba ya, viendo. Ya, pero hagamos ver... Nos quedan 5 minutos, me dice José. Y tenía estas noticias, así que vamos. Sí, mira, una cosa que he estado leyendo estos días, un cómic que se llama... Es una novela gráfica que se llama... El último hombre. No lo conozco. De Brian Vaughn, el guión, y Pia Guerra, que es canadiense, los dibujos. Y es la historia de... es una distopía post-apocalíptica en donde por alguna razón mueren todos los machos sobre la Tierra. ¿Ya? Todos los mamíferos machos sobre la Tierra, todos los que tengan el cromosoma Y. Pero hay un personaje llamado Yorick, que es el nombre shakespeariano, digamos, que sobrevive. Y también de Juego de Tronos. Con su mono. Un mono que tiene que se llama Aspersand. Perdón, Ampersand. Ampersand es el nombre de este símbolo que significa Ed, que es esta I, que llamamos también a veces I corporativa, ¿no? La I, la inglesa y uno usa. Esta inglesa, que en realidad es Ed, del latín. Ed es una deformación en el grafema. Y empieza a ser perseguido por unas agentes israelíes, por un movimiento político feminista separatista que son las Amazonas, que quieren acabar con él, las israelíes lo quieren secuestrar, etcétera. Y él quiere llegar a Australia desde Estados Unidos, donde en Australia está su novia. Pero es el único hombre que queda sobre la Tierra. Es muy, muy buena la historia. Y se va a hacer serie por el canal FX para estrenarse en 2020. ¿El FX estuvo un tiempo en la parrilla del cable? Y estuvo cancelado el proyecto. Fíjate que en abril se había cerrado, pero ya se retomó a partir de junio. No, aquí se ve, bueno. Está siendo protagonizado por Barry Keoghan, este actor joven que actuó en la película de... Yorgos Lanthimos, El sacrificio de un ciervo sagrado. La que no he visto. También está Imogen Poots como la novia. Está Diane Lane como su madre, que es una congresista norteamericana, no, una secretaria de Estado, si no me equivoco, que llega a ser presidenta. Política. Una política. Y la Shanna Lynch, que será la próxima agente 007, entre otros. Así que hay que esperar que este próximo año esté en nuestras pantallas por ahí o en descarga. También... los festivales de Venecia y Toronto están preparando su programación. El Festival de Venecia va a ser inaugurado con la última película de Hirokazu Koreeda, una película hablada en inglés y francés que se llama La Verdad, The Truth, con Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke. Oy, el reparto de lujo. Y el Festival de Toronto, si no me equivoco, sí, el Festival de Toronto, va a ser inaugurado con una película que se llama Alguna vez fueron hermanos, Once Were Brothers. Un documental. Robbie Robertson y la banda. Hay un documental acerca de la banda y Robert Robertson, considerados un tesoro nacional en Canadá, principalmente la banda de Dylan, claro. Y bueno, ellos tenían una historia propia. Claro, y, claro, son independientes. Robbie Robertson ha tenido también mucho compromiso con los pueblos originarios, porque él mismo es parte de las seis naciones fundamentales, digamos, de Canadá, que también han sido... relevadas políticamente. Ha habido un trabajo ahí importante que también habría que mirar desde acá para nuestros propios pueblos originarios. Nosotros estamos muy al debe, no solamente los políticos, también nosotros como población necesitamos revisarnos constantemente y para poder incorporar. Creo que nos queda muy poco tiempo. No, démoslo nomás con la próxima canción que elegí. Hoy día, ayer me enteré que Daniela Vega está elegida por la revista IndieWire como una de las 100 mejores actrices de los últimos tiempos. Mira, qué bueno. Una de las 100 mejores actuaciones, en realidad, por la revista IndieWire, decía. Actuaciones, también, ya, sí. Mejor todavía. Está por sobre Lady Gaga y otros. Hoy la Lady Gaga estuvo muy bien. Claro. ¿Sabes qué? Difiere un poco. Yo pienso que la Lady Gaga actuó mejor que... Yo no la he visto, pero yo he visto mejores actuaciones que las de Daniela Vega, pero en fin. Pero... Y por último, ha habido cierto escándalo. Ay, que le colocan color. Por el tráiler de Cats. A mí, la verdad es que me aterró. No, a mí me lo puso la Clara en el Facebook y la verdad que no. Principalmente no. Por los maquillajes digitales, se ha criticado en cierto modo la sexualización y humanización de los... Pero es que si tú te vas a la fuente de la historia de Cats, es lo correcto ahora. Es de T.S. Eliot, la historia original. Sí, son poemas claro. De T.S. Eliot. Y la verdad que los gatitos en el viejo mundo los asexan porque son todas gatitas. Kitty es como... Es gatito en realidad. Pero le hablan como chi, le hablan como femenino. Claro. Pero aquí tenemos muy claro que hay gatos y gatas. Bueno, la película es dirigida por Tom Hooper, el director de Los Miserables, de La Chica Danesa también. Le tengo fe, fíjate. Y actúan Judi Dench, Ian McKellen, Taylor Swift, Jennifer Hudson, entre otros. Jason Derulo, que es un... También se criticaba la presencia de él, que es un cantante inglés. Afrodescendiente. Bueno, me parece que llegamos al final del tiempo y puede que estemos pasados. Así que despidamos el bloque con nuestro homenaje a Rutger Hauer. El precioso con tema. Con Tears in the Rain de Vangelis, con la voz de Rutger Hauer, de la banda sonora de Blade Runner, de la primera Blade Runner. ¿Eh? Y volvemos dentro de tres minutos con más notas en 35 milímetros. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams. Glitter in the dark near 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. Ya estamos de vuelta, escuchábamos a Rutger Hauer con la música de Vangelis, de la banda sonora de Blade Runner, y estamos en nuestro capítulo 148 de Notas en 35 milímetros de Radio Leofula. Gisela Valenzuela en un micrófono, el Marco en el otro. Y en el espacio que me corresponde. Películas para comentar. A ver, yo vi una película norteamericana. Es súper gringa la película, pero a mí me gustó bastante. La elegí porque no había que ver y buscando en los tomates encontré que venía muy bien calificada y me llamó atención el póster. Tenía buenos premios y las caras de las personas que estaban actuando. La vi completamente ignorante de lo que me iba a encontrar dentro de la película. La diré, lo que más me gustó era también, que más bien me motivó, es que la directora era una mujer que no conocía, la Lynn Shelton. Y fíjate que yo también elegí una película dirigida por mujer, sí, curiosamente. Y las dos que tenía en vista eran dirigidas por mujeres. Esta es una mujer de la tuya, norteamericana, con mucho estudio, ha sido directora de cine, guionista, productora, actriz, editora, y también ha trabajado harto en televisión, y también ha sido actriz, y ha dirigido bastantes capítulos de series, por aquí tengo algunos anotados. Me gustó la película, porque era diferente, mostraba una historia bien ridícula, que era que una pareja, un matrimonio de dos mujeres, heredaba, una de las chicas heredaba una espada que vendría a probar que la guerra de secesión habría sido ganada por los sureños. Y eso es el kit de la película. Y aparece un montón de gente loca, pues, extraña, basura blanca, supremacista, especies de nazi nacionalista, sureño, una fauna más o menos, y todo tiene que ver con una tienda de cosas usadas donde ellas van a buscar que la tasen. Y ahí contactan con un tipo que la quiere comprar y empieza el periplo para poder venderla, empieza la aventura, la sangre, la violencia y todo lo que tiene que pasar. Y las, no sé si decir gags, chistes, porque hay cosas muy, muy divertidas. Partiendo por la pareja contraria, que es el dueño de la tienda y un joven que trabaja con él, que en algunas partes comentan que es su hijo, pero un joven que trabaja ahí y la novia de este señor dueño de la tienda de usado, de la Feria de las Pulgas. Dijiste cómo se llama la película, ¿no? Ahora voy a decir, po. La película se llama voy a decir en castellano, que pronuncio tan penca el inglés. Sword of Trust. Sí, Espada del Tesoro, una cosa así. Sí, espada o Espada de Confianza, o sea, también como podría tesoro, ser. Espada de la fe, que confianza, como de la fe, como de... Bueno, Tesoro es la traducción más parecida. Porque ellos, la pareja, el matrimonio de chicas, basaba su bienestar futuro en eso. Un matrimonio de chicas. Sí, porque ellas pensaban que el abuelo le había heredado la casa a la niña. Y tenían toda la fe en la casa, pero la casa se la debían al banco. Entonces viene harta crítica social, política, económica. Obviamente una película contracultura, no es una película capitalista. Y esta directora, la Lynn Shelton, es bisexual abiertamente y está casada con otro guionista y tiene un hijo que es criado por el guionista. Ella, como te decía, es bastante conocida como directora de series. Y aquí viene la parte que más me llama atención, que el protagonista masculino es Mark Maron. Yo no tenía idea quién es Mark Maron. Entonces vi la película, encontrando divertido al tipo y súper impresionada por la música que ponían. Música a la que nos costó pillar mucho. Bueno, la música era tocada y algunas partes, me parece, eran compuestas por Mark Maron. Mark Maron, que también actúa en la película. Pero pues, yo estoy diciendo que el protagonista es Mark Maron. Y además, lo que me impresionó a mí fue lo de la música. Ahora, la gente que sigue más la cultura norteamericana quizás conoce más al Mark Maron porque es uno de los estrellas de Saturday Night Live. Esa cosa que es un stand-up. Él es muy famoso por su stand-up. Y tiene también, impresionante, un programa de radio y su podcast que se llama What the Fucker. Y ya lleva como 1000 programas y ha entrevistado incluso a Barack Obama. En su programa salió gente del closet, gente que ha contado la ruptura matrimonial. Es un programa, incluso yo buscaba, porque están todos, ¿sabes? Uno puede bajar casi todos los programas. Disculpen. Estaba con Bruce Springsteen, por ejemplo. Y es una película que recomiendo mucho por la historia, recomiendo, pero sobre todo por descubrir nuevas gente trabajando en el cine, que para uno, para mí, era novedad. La película parte con un monólogo diciendo que de un señor, pues tampoco tenía idea yo quién era, pero es Mike O'Brien, que es co-guionista de la película, y también un comediante de stand-up muy famoso, que parte diciendo que nosotros nacemos como dentro de una caja, porque transmitimos en base a todo lo que nos enseñan, nosotros no somos personas libres, entonces nos invita a salir de la caja. Y ahí parte la película con el tipo medio tontito que está escuchando un programa en internet, viendo algunos videos y dice que la tierra es plana. Bueno, ya empiezan todas las tonteras que pasan en la película. Yo quería, por ejemplo, comentar algunas de las críticas. Por ejemplo, que tiene harto de antropológico, porque tiene que ver con el mundo de la posverdad, como el racismo, el antisemitismo, la adicción. Pero la película no es que ahonde en eso, lo muestra, como enuncia los temas. No es una película que te dé respuesta para todo, que te dé análisis, pero te entretiene con lo que está pasando. Y lo otro que, bueno, el contrapunto que hace la mujer mayor de la pareja femenina con el Mel, que es el personaje de Mark Maron, es muy divertido. Y tiene cosas así como de los Duques de Hazard, tiene cosas como de todas esas comedias del sur profundo, con los tipos medio fundamentalistas que se creen dueños de la verdad, todo eso está ahí y lo hace como risible, para que te dé risa. Realmente los personajes son muy ridículos y da mucha risa. Fíjate que estaba leyendo el otro día la crítica de Roger Ebert de esta película. Aquí está, el Brian Tallerico. Que no es claro, recordemos que Roger Ebert murió en el 2013. Claro. Y Tallerico dice ahí que es una película que raramente se vería en los cines. No. Pero sí hay una cosa. El otro día vi una película que era esta última película con el Seth Rogen y la Charlize Theron, que se llama The Long Shot. Sí. Que también tiene. Yo creo que bebe de estas fuentes, pero la hace más popular. Claro, pero también hay una crítica. O sea, los tiempos de Trump han producido una cantidad de material. Claro. O bien los críticos que son más liberales y más de izquierda, entre comillas, en Estados Unidos. Van encontrando las claves políticas en estas películas. Yo creo que los tiempos se bueno, lo vemos siempre en historia, las coyunturas se van juntando y va apareciendo el espíritu de la época en la obra artística, por ejemplo, incluso a veces profetizando épocas posteriores o anunciando las que están. Sí, yo por ese lado me inclino. Hay perspectivas de género que aparecen en estas películas. En el caso de The Long Shot, por ejemplo, está el tema de por qué una mujer no puede llegar a ser presidenta en Estados Unidos. Muestran ahí un programa de televisión como estos programas de este canal Fox, ¿no? El Fox News, ¿sí? Donde ridiculizan a las mujeres, etcétera. Y la mirada también es bastante ácida al respecto. Me imagino que esta película también tiene muchas ideas, tiene harto. Claro, las mujeres, por ejemplo, asumen que la niña es hija, la más joven es hija de la otra, y a él le gusta y le dice, me parece, al más joven, que como digo, bien leso, creo que tuve un crush con Cynthia. La Cynthia está ahí, pues está enamorada de su señora, de su pareja, de su cónyuge, no sé. Y tiene cosas bastante ridículas. Entonces, una de las cosas que también critican es que es demasiado loca como para ser verdad. Pero quizás de tan loca es que podría ser cierto. Ahora, yo te digo, para mí lo más destacable, bueno, hay algunas cosas divertidas como chiste, pero la relación que se da entre las dos parejas, el encontrarse con esos supremacistas blancos y sureños tan nacionalistas, es para la risa. Claro que también es una crítica seguramente a lo que es la derecha norteamericana pero actual. Pero eso claro, es, eso. Pues, pero quizás aquí en Chile, no sé si se podría, aquí la gente es demasiado respetuosa, yo creo. O miedosa, porque aquí la irreverencia es total. Ahí en ese sentido yo digo que a veces que a mí la falta de respeto a mí me gusta de repente, porque te permite cierta libertad, pero claro, con el cuidado de que tú no le vas a faltar el respeto a una persona, sino que puede faltar el respeto a ciertas instituciones que están aprovechándose del poder. ¿Me entiendo qué quiero decir? Sí, claro, porque pero a mí me duele la falta de respeto personal. Encuentro que También la tradición del slapstick comedy, claro, norteamericana, ¿no? De este el tirar humor el disparatado, grueso. Claro, en algunos casos humor grueso. El tirar el pastel en la cara. Claro, y que también puede ser pasteles verbales. Sí, en este caso son pasteles verbales. Claro. Y bueno, también situaciones muy ridículas. Yo la recomiendo, fíjate, una porque nos muestra lo que dices tú, en la trastienda de Donald Trump. Vemos que no todo está perdido, que hay posibilidades de cambio, y también por el fantástico músico que es el Mark Maron. Bueno, y lo divertido, me encantaría poder escuchar el inglés bien, porque no lo entiendo hablado, porque están todos sus podcasts, incluso hay programas del show de él que se pueden bajar. Es del Comedy Central, no es de Saturday Night Live. Ahora no, pues claro, si lo echaron claro. Del... Pero la gracia de él, como yo lo dije, tú estás mirando el computador, la gracia de él es que tiene también ese programa de radio. Eso es lo que abre los tabs. Y es un buen guitarrista, ¿eh? Sí, es fantástico. Y eso que lo que tú escuchaste no es lo que están en la película, son otros. Claro. Los de la película son otros que son del autor de la música. Bueno, la música nos costó encontrarla, que como te digo, es muy difícil, pillar música del Mike Maron, pero y la música la hizo otra persona, no la hizo Mike Mark Maron. Claro, se llama algo así como Keegan. Pero yo sé que hay un solo de guitarra de él en la, en sí, la película. No, los solos son todos de guitarra, son todos de él. Son claro. Puros solos de guitarra. Yo había notado la música, pero bueno, ya no está. Busquen la película Swords of Trust. Vámonos con el tema. Una improvisación en guitarra tomada de su podcast. Sí, y solamente tenemos el subtítulo en inglés. Pa' sordo. No hay otro subtítulo. Ya van a salir. Así que volvemos dentro de 3 minutos. Nos quedamos con la música de Mark Maron. Genial. Y volvemos ya en nota en 35 milímetros. I see it. Oh, that's good. Something like that. Caught you off guard with the ending there, and right. The glasses fell off. I sweat immediately when I play guitar with other people. That's why I don't do it much. It's embarrassing. I think it's nerves. Dude, no, you sound. Y aquí great. Estamos de vuelta. Escuchábamos a Mark Maron, una improvisación en guitarra. Para mí un descubrimiento, lo groso que es como músico y también como pensador y como influencer, se dice. No lo sé. Pucha, ya se me fue. Ah, no se me fue nada. Aquí estoy ya. De vuelta ya. Oye, yo estuve viendo una película, la verdad es que vi varias cosas, pero no me dejó muy contento la que vi, así que vi otra cosa más y así. En todo caso, vamos a hablar de Ofelia, ¿ah? El personaje de Hamlet, de Claire McCarthy. No la conozco. Ella es una directora relativamente joven, por supuesto, no me acuerdo, norteamericana, nunca voy a tener que revisar aquí porque no me traje ese dato. Pero qué bueno que tengamos hartas directoras, fíjate. Sí, que ya, sí. Que ya no, y que ya cuando vemos las películas ya no importa que sea de hombre o de mujer. Porque ella es australiana. Ya. Y esta película se supone que es como la mirada de la historia de Hamlet, pero contada por Ofelia. Como tiene que ser, ¿eh? Como tendría que ser. La película parte con la imagen clásica del cuadro prerrafaelita de Ofelia en el río ella. Y ahí la voz en off dice que vamos a ver la historia contar. ¿Y ella va a contar su historia. ¿Y la voz de ella? La voz de ella, la actriz es Daisy Ridley, la rey de Star Wars, la nueva Star Wars. Tiene una producción de época que es maravillosa. La película australiana, entonces. La película, sí, pero está filmada tiene actores ingleses, tiene, claro. ¿Qué te iba a decir yo? Tiene, como te decía, una muy buena producción... De época. De época. Pero yo no sé si era tan... étnicamente diverso no. Dinamarca en la fines de la media pero o en la época. Pero es un pretexto, Shakespeare universal, atemporal. Claro, ahora nosotros hemos visto películas basadas en Hamlet, por ejemplo, hay una muy buena que se llama Guildenstern y Rosencrantz están muertos, que me parece que es de Tom Stoppard, no me acuerdo ahora. Un clásico del teatro. Que es con Tim Roth y... Sí. Y Gary Oldman, y acá tratan de modernizar el lenguaje, y no pasa mucho. El guión no es muy bueno. Sí, la idea es preciosa. La película, en realidad, la idea es muy buena, pero no es una película tan buena. Tiene críticas mixtas, ¿sabes? En Estados Unidos, por lo menos en la página Roger Ebert, tiene muy buena nota, y en The Guardian... Que ganar que la hagan de nuevo perfecta. La hacen pedazo, ¿eh? La tratan como una película frustrada. Pucha. Y la verdad que yo diría que sí. Y tiene esa cosa de que le ponen demasiadas presas quizá a la cazuela, por así decirlo. Típico drama de las coproducciones internacionales. Tiene un buen reparto. Claro, pues muchas estrellas, el auto se diluye, filmaciones una de lejos de la otra. Naomi Watts en un rol doble. Hay una perspectiva femenina, no sé si feminista, pero femenina y casi feminista. Pero yo diría que se diluye, se empieza a perder dentro de una historia que no logra cuajar. No, si el tema ese de la coproducción. No solamente eso, hay un engolosinamiento con armar una historia distinta, pero meten elementos de Romeo y Julieta, el veneno que te mata por un rato, pero después tú puedes o te adormeces, etcétera. Pero al Claudio, ¿cómo se llama el papá de Hamlet? ¿Lo matan con veneno en el oído? ¿No se llama Claudio? Sí. Claudius, sí. Pero, pucha, ya se me perdió lo que estaba revisando. Ya, pero espérate, no importa. Si es que era para ver el reparto, porque en el reparto está, decíamos, Daisy Ridley, Naomi Watts, George McKay como Hamlet. George McKay hizo el rol del hijo de Capitán Fantástico. Y el rol también en Pride. Joven, claro, que sale del closet, que es muy lindo. En Pride está Cliff Owen como Claudius, Claudius no es el papá de el tío, sí, claro. Al que matan al papá de Hamlet. ¿Cómo se llama el papá de Hamlet? No me recuerdo, pero Polonius es el papá de ella. Que aquí aparece en la historia cuando es niña primero y tiene un flechazo con Hamlet, pero ella es una niña rebelde que parece niño, porque como la madre murió, la ha criado el padre solo y entonces no... Es que parece que toma varias historias del... Por ejemplo, Noche de Reyes... Y ahí la Naomi Watts, que es la reina, la madre de Hamlet, la toma como dama de compañía. Ya. Y ella sufre de depresión y le compra unos compuestos a una bruja que está en el bosque, a la que le pide, manda a la chica, a la Ofelia, que la vaya a comprar, pero le dice que no mire la cara de la bruja. Y la Ofelia la mira, obviamente. Por supuesto. Y no voy a contar porque ya sería spoiler, pero... Pero el tema toma muchos temas de motivos de la obra de Shakespeare. Claro. Bueno, a lo mejor una recreación, habrá que esperar Ahora, yo para adaptaciones de Shakespeare, me parece que Ran de Akira Kurosawa es una de las mejores que he visto. Es que pasa que la libertad que tuvo Kurosawa fue la que lo hizo grande, porque al ser más humilde, fue más grande. Claro, lo mismo está, yo te decía, Rosencrantz y Guildenstern, que es la obra de teatro de... Ay, no recuerdo el autor, estoy pegando. Tom Stoppard. Pero que es la no me acuerdo quién la hace película. Pero, no, el dramaturgo es Tom Stoppard. Es una obra del año 66. Es un clásico del teatro moderno. Claro, pero como película, me parece que la dirige él mismo. Estoy buscando acá porque se me olvidó buscar ese dato, fíjate. ¿Qué quieres buscar? ¿Quién hizo la película? Pero ya la vamos a encontrar. Así que, mira, es una película que tiene mucho de película arty. Ya. Yeah. Pero como buena película arty, tiene esa cosa de que se queda medio camino. Pues no es una película... ¿Es de 1990 la película? Sí, es de Tom Stoppard también. Él mismo la dirige. Sí, el guión sí. También es de él. Sí, actúan en la película esta... Rosencrantz y Guildenstern, Tim Roth, Gary Oldman, Richard Dreyfuss, Ian Glen. No, esa hay que ver, fíjate. Ahora, como quedé insatisfecho con esta película, Ophelia, que está descargable por ahí, no sé si se va a estrenar acá. Yo creo que voy a ver la película de Rosencrantz y por la que sí. Incluso casi vi la hora de teatro. Fíjate que ve esta, puede que esta te guste. A mí no me gustó, pero es que puede que a ti te guste. Entonces quedé medio picado y tenía por ahí guardada Hearts of Darkness, Corazones de las Tinieblas, que está, es el documental que empieza a hacerle a Leonor Coppola. Yo leí el libro que hizo. Sí, yo también, pues lo regaló nuestra hermana Lili, me regaló ese libro hace 15 mucho... años atrás. Sí. El 2004, sí, lo tengo ahí anotado para mi cumpleaños. 2004. Y fíjate que, claro... O sea, una película como Apocalipsis ahora se merece un documental. Sí. Muestran todo el delirio de Coppola. Un Coppola que baja, no sé si 30 kilos, en un principio baja 17 kilos, aparece flaco en la película mientras está filmando los 208 días de rodaje que tuvo la película. Las tonteras que les pasaban una tras otra. Claro, está el ataque al corazón que tuvo... Martin Sheen. Está también, aunque no aparece, Harvey Keitel, que era el que hacía el rol de Willard primero y que lo despide como a las 2 o 3 semanas de rodaje y lo cambia por Martin Sheen, pero después de pensar en Al Pacino iba a ser también el rol de Marlon Brando, sí. Etcétera. Hay escenas delirantes, por ejemplo, cuando tiene una ensalada Coppola personaje. Aparece conversando con Dennis Hopper, que hace el rol del fotógrafo este que está con sí. Kurtz. Y Hopper está tan borracho o volado o ambas cosas, que es igual que el personaje que está encarnando. Es que hubo como una mezcla, como que vivía la película y actuaba la vida. Están filmando en una región en donde hay combate a la guerrilla de parte del ejército. No, y el tema de los insectos, parte del gobierno filipino, que les presta los helicópteros, pero que se los piden para ir a combatir a 15 kilómetros a los guerrilleros comunistas. Era una locura. Es una locura. Las enfermedades se preparan de la guata, todo. Yo creo que es uno de los documentales mejores que he visto, junto con Perdido en la Mancha, de películas que son tan ambiciosas que están en permanente riesgo. O sea, Perdido en la Mancha es la historia del fracaso que fue el primer intento de filmar El hombre que mató a Don Quijote. En este caso, el resultado finalmente es feliz, porque Apocalipsis ahora gana premio, es una película canónica respecto a las películas de Vietnam. Pero marcó una época, pero sí. Casi le costó el matrimonio y la cordura. Claro, como ya estamos cerca del final, algunos datos de Corazones de las Tinieblas. Es dirigida por la Eleanor Coppola, pero también con Fax Barr y George Hickenlooper. Y que se encargan, yo creo, de darle forma también a esto. Porque ella filmaba. Empieza a filmar sin ningún plan preconcebido. Coppola le pide que haga el documental, pero no le dice nada más. Bueno, me parece que llegamos al final de nuestro bloque y vamos a despedir con una canción que recordé cuando vi la película Ophelia, que es el tema Ophelia de Peter Hamill. Ah, qué lindo. Yo lo tengo en el álbum Love Songs, que es una compilatoria que se llama, me parece que es de Setting Targets de Peter Hamill. Pero aquí está Ophelia de Peter Hamill. Y volvemos dentro de 3 minutos y 11 segundos con más nota en 35 milímetros. Drag on your cigarette, that well-known face in the fire. It could be someone you can't forget, someone you've learned to admire. And it's strange how the feeling goes, all changed down the river Ophelia goes. You're treading water that ice is steel. You say you'll cope with it all. Made some promises you can't keep. You throw yourself against the wall. You throw yourself against the wall. You throw yourself against the wall. And it's strange how the feeling goes, all changed down the river. You heard a noise in the fire grate. You look to see who goes there. Who goes there? It's just the stranger, he's come too late. He's come too late. And even he's unprepared to find the cupboard so bare. It's so strange when the feeling goes, all changed down the river Ophelia goes. It's so strange when the feeling goes, all changed down the river Ophelia goes. Ya estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela y el José Elías en los controles. Oye, qué buena este lunes. Sí, este lunes. 29. ¿Sabes que se me ha olvidado algo? Saludar a nuestros amigos de En Rodaje, el programa de cine de la Radio Universidad de Concepción, que va los viernes a las 9 de la noche y que este viernes 26 me tiene como invitado a mí. Ahora sí que sale, el otro día me equivoqué y anuncié por todos lados y no, salía yo ahora. En fin, fue una experiencia muy entretenida estar en ese programa. Buen programa, yo escuché el que no saliste, sobre una película española. Que, de los años 30, sí, una película muda española. Sí, la quiero ver. Bueno, José Manuel Ventura, que coproduce y co-conduce con Sanjan Lagos. Sanjan no ha estado en los últimos programas. Él contaba que la vio cuando era chico. O que la familia hablaba, claro. Sus padres hablan de la película, así que es muy muy buen programa. Lo dedican siempre a una sola película, sí, es un cortito, programa cortito, media hora. Sí. Pero bueno, nosotros hablamos de un montón de cosas entre medio. Claro, había una profesora con él que ella había visto la película, muy entretenido, sí. Me gustó. Bueno, vámonos con la cartelera. El día lunes 29 no se pierdan Rocketman, que es muy buena película, entretenida, bonita y buen cine. Es los lunes cinematográficos del Teatro de la UDE Conce. Rocketman de Dexter Fletcher. Con Taron Egerton, Richard Madden, Jamie Bell y Bryce Dallas Howard. A las 15 y 19 horas. Valores 600 para estudiantes, 1200 para el resto del público. En la Alianza Francesa, fíjate que hay harta cosa el día martes. Sí. Bueno, primero, la verdad es que parte mañana la cosa. Mañana viernes 26 a las 7 y media. Se exhibe un documental que se llama First Contact, Primer Contacto, La Tribu Perdida del Amazonas, de Angus McQueen. Una película, un documental inglés. Se exhibió por Channel 4 en Inglaterra y yo el otro día leía 8 aspectos que hay que considerar cuando se da la película, porque hay ciertas inexactitudes y algunos cuestionamientos éticos y políticos respecto de este documental, que se trata de unas tribus, los... primer contacto. Claro, claro. August son unas tribus de la Amazona, pero que... la verdad es que no han estado nunca tan lejos de la civilización. Pero ellos eligen no mezclarse. Claro, pero ellos dicen en el documental que invadieron la... que estas tribus invadieron una aldea y la cuestión es al revés. Oh. Son los Zapanaguas y los Machcopiros, entre otros. Entonces ahí se le da como un carácter que estas tribus no tienen. No han estado nunca aislados, están hace 100 años que usan instrumentos de metal como machete, olla y cosas así. Pero toman así. Lo que les sirve y, no, y lo que no. Claro, no, claro. Pero no la verdad es que han sido... ¿Demonizados un poco? Han ido siendo empujados por la civilización y por los gobiernos de Brasil y de Perú. Y por el narcotráfico, por la producción de cocaína, han ido siendo encerrados. Entonces ahí decían que hay que tener... ciertas precauciones. Hay una, importante que lo digan. Una buena relación de hechos y datos en The Guardian, en el diario inglés. Y se llama 8 cosas que saber acerca de la tribu perdida del Amazonas del canal del Channel 4. Así que ojo con eso, es bueno verla igual. El documental tiene sus méritos seguramente. Por supuesto. Pero hay que tener ese cuidado también. Es que nada es tan objetivo si eso no existe. Claro, claro. Pero también hay que tener ojo cuando te pasan gato por liebre. Y acá decían que, en cierto modo, este documental trata de pasar gato por liebre, blanqueando algunas cosas, como el actuar de algunos organismos gubernamentales brasileños, de los propios documentalistas que se metieron con esta gente que tenía poco contacto con la civilización, imprudentemente con la posibilidad de transmitirle enfermedades, etcétera. Y tuvieron que de emergencia llegar con vacunas, por ejemplo. Qué grave, ¿cómo lo hacen? Claro, entonces... Maldito, perdóname, pero son malditos. Claro, y eso va a ser el día mañana viernes. Y después el sábado hay una charla a las 6 de la tarde sobre pueblos indígenas aislados de la Amazonía con un antropólogo colombiano, Pablo de la Cruz. La entrada liberada en ambas ocasiones. La película esta, La tribu perdida del Amazonas, se da el viernes a las 7:30 en la Alianza Francesa, Colo Colo 1, entrada gratis. Y el sábado 27 a las 6 de la tarde en la charla. ¿Qué más tenemos? Martes 30. Martes 30. Este documental. El martes 30, el documental que se llama... ¿Qué estamos esperando? Un documental de Marie-Monique Robin, que del año 2016, que trata o habla de Rob Hopkins, fundador del movimiento Ciudad en Transición, que cuenta como una pequeña ciudad alsaciana de 2.200 habitantes se embarca en el proceso de transición hacia una época alternativa al petróleo, decidiendo reducir su huella ambiental. Esto es la Alianza Francesa Colo Colo 1, martes 30 a las 7:30, entrada liberada. En la Universidad Santa María finaliza un ciclo de cine iraní que comenzó martes 2 de julio, si no me equivoco. No, y este martes 30 termina con El Camino Verde, de Abbas Rafei, a un director, por supuesto, iraní. Y una película esa, por ahí está, habla en castellano, en YouTube, pero acá la podrán ver con... Subtítulo. Subtítulo al castellano y hablada en farsi. En dos funciones el martes, a las 2 y a las 6 de la tarde. Buen horario. En la sala de conferencias de la sede Concepción de la Universidad Santa María, en Arteaga, al Emparte 943 o al PEN. Dijimos que la entrada es gratuita. El martes 30 también finaliza un breve ciclo de cine ruso en la Biblioteca Municipal de Concepción con la película El Duelista, El Lado Oscuro del Honor. También. Una película de 2016 dirigida por Alexei Misgirev, que dirigió una película conocida en Rusia que se llama Convoy. Y es la tercera película rusa que se hace en IMAX. Pero bueno, acá se va a ver, no en IMAX. Creo que el IMAX es un formato... que podría recordar, aunque es más inmersivo que el Cinerama. Oh, ya. Pero acá no se va a mostrar en IMAX. No, es la historia de un oficial retirado, Yakovlev, que aprovecha reglas rusas que permiten que una persona tenga sustitutos en los duelos. O sea, el duelista profesional. Claro, es un duelista profesional. Y con eso, que lo hace por dinero, en realidad anda buscando limpiar su honor. No. Ah, ya, ya. Hasta que un día es humillado públicamente y se enfrenta a una muerte segura, pero sobrevive, etcétera, etcétera. Es una película de aventura. Yo vi el tráiler, mucha pistola, mucho disparo. No sé si, está ambientada en la época de los zares, en la Rusia de comienzos del siglo XIX, seguramente. Así es que, para ver cine ruso, no está malo. Esto no, en la Biblioteca Municipal de Concepción. Y fíjate que no anoté la hora, pero pueden buscar en el la fanpage para la hora, pero sí sé que es el martes 30. No, tiene una página bien amigable, el Facebook te contestan o puedes llamar, son claro, bien atentos. Así que ya saben, y no hay más ciclo de cine durante toda la semana, o sea, tenemos película el lunes y el martes para regodearse. No sé si se podrán ver las tres películas, si habría que andar moviéndose rápidamente. Lo que sí hay son un par de estrenos en multisalas. Una de ellas la vi, El Bosque Maldito. ¿Es buena? Llamada en inglés El Hoyo en el Suelo. Es una película irlandesa que es el debut como guionista de Lee Cronin. Que no, es como director del guionista. Como director del guionista Lee Cronin. Lee Cronin ha hecho algunas películas de terror, más bien de serie B. Esta es una película que aprovecha muy bien el actor infantil. Ya. Yeah. Muy parecido al Haley Joel Osment cuando era chico en Sexto ¿sí? Sentido. Parecía en parte a la película The Babadook, que yo encuentro muy superior. Y con algunos guiños también al Resplandor, pero. Una película no nos guatea tanto, pero no es tan buena. Tiene harto cliché. También actúa la Katy Utinen, la actriz fetiche de Aki Kaurismäki. Pero una película que se deja ver. Ahora hay terror superior. Yo diría que As, la película de Jordan Peele, es harto más mejor. It, que es terror clásico, así como esta de Andy Muschietti, que estoy esperando la segunda parte porque ya vi el trailer. Tiene buen reparto, además el Elite segundo capítulo se llama. Así que, bueno, la podremos comentar después si quieren, pero es una película que a quienes les gusta el terror, tiene todos los clichés del terror, ¿eh? La música tensionante, planos de espalda de la protagonista, etc. Y la otra es un remake y reboot de Chucky, el muñeco diabólico. ¿De Chucky? Sí, que se llama tal cual El Muñeco Diabólico. La dirige Lars Klevberg, que es un director noruego. Protagonizan Gabriel Bateman, Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Tim Matheson y la voz de Mark Hamill. Como Chucky. En la voz de Chucky, sí. No me lo imagino. Así es que eso es lo que hay, po. No hay otra cosa. De las dos películas, me parece a mí que El Bosque Maldito está. Quizás sea mejor que el remake de Chucky. Pero no la he visto esa, así que no lo sé. Está pobre la cartelera. Muy poblete. Da vergüenza. Bueno, despidamos el bloque con Rocketman, ya que se va a mostrar el lunes cinematográfico. Y buena canción. En este caso, la interpretación, como en la película de Taron Egerton, muy buena versión, ¿sí? De la banda sonora de la película homónima Rocketman. Y volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Rocketman no se la pierdan, es buena. Sí, yo la quiero ver. Pero no me gustan los musicales. Pero si no es musical. Volvemos al jueves. Packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.

que no puede salir de la melancolía eterna de su.